falta mambo el ingrediente que se hace dueño de nuestra costumbre. Le gana la partida al más valiente, maldita y corta mambo, incertidumbre. Maldito y corta mambo el condimento que te hace tensionar hasta los dedos, que te genera falsos escarmientos. Maldito corta mambo y cruel el miedo. Maldito y corta mambo el aderezo que roba tu control, te deja tieso con la mirada full pidiendo ayuda. Que si se instala ningún camino es seguro, que te envenena y lo ves todo más oscuro. Maldita corta mambo y cruel la duda, cruel la duda. A no desesperar, desesperados, que si es el miedo quien nos roba la sonrisa, como el ave fénix derrotado, el coraje renace de las cenizas. Ya no habrá más duda dentro mío, no más incertidumbre como antes. La fuerza y la firmeza frente a un lío serán junto al valor mis tres amantes. Y volverá la duda desafiante, con todo su poder de resentida, cuando el valor se haya tomado el raje. Tarde o temprano se raja todo amante, y así va transcurriendo nuestra vida, entre duda y valor, miedo y coraje, entre el miedo y el coraje.